Fíjense que un profeta azteca de nombre Gar habló de encuentros cercanos del tercer grado con alienígenas grises. Un contacto anónimo, que no soy yo, me pasó esta foto. No es de internet, pollo, que es una siembra de papas. ¿Viste eso? Un ojo, ¿verdad? ¿Le viste el ojo a las papas? Es el símbolo Illuminati en Sembrados en Arizona, sí, hecho que publicó un libro que solo yo tengo y que revela que estos aliens te estudian en cuatro laboratorios distintos para abducir tu Anunnaki. Todo calza, pollo. Cito lo que el azteca Gar dijo: cuando los grises lleguen, tendremos que esperarlos con una enorme carga de escudo. Más cuerpo, más color, más sabor. Escudo es más cerveza.